No hay ukaka na entian. Hau tian kayamui no hatu hun atiki. Corte Interamericano ni ra yui yei nuska aki. No mai mua no a uutsanku maga kaska na entian. Ani tebo aki no a kuyu kante hisa ikutian. No a hainko hakuma hauki bo a kaska na entian. Itadivi suntaru bo no humanko hui kaska na entian. No huma kushia bon utatian veres no a unamasumavi mesko tebo akasaitian. Haskara ikas no a hun yamakutian hau vi yamakutian.